Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. We'll be right back. muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de La Ruleta Rusa. Santiago saluda desde el micro y os invita como todas las semanas a estar con nosotros aquí junto a este fuego rockero que encendemos en todas las entregas y episodios de La Ruleta Rusa y disfrutar de esta hora y cuarto, hora y veinte, hora y media de buenísimo rock clásico y contemporáneo sin límites aquí en La Ruleta Rusa. Bienvenidos todos los que nos escuchéis de donde sea que nos es que lo hagáis, ¿no? Desde nuestra web, principalmente la ruleta rusa radiorock.com, o también desde otras muchísimas fuentes offline y online desde las que se escucha esta ruleta rusa del rock. Bienvenidos todos, ¿no? A este número que creo que es el 46, 47, 48, creo que es el 48 de esta temporada 2020, ¿no? Así que nada, en fin, para los despistados deciros que, bueno, normalmente hacemos una entrega semanal, ¿no? Pero ya llevamos un par de semanas que hemos realizado también una entrega entre semanas y que, bueno, pues para los que estéis despistados y esperéis o estéis esperando una entrega cada fin de semana, que es normalmente cuando la hacemos, pues bueno, como digo, hay una entrega esta semana pasada y una entrega entre semana. Y creo que la semana pasada también hay otra entre semana, ¿no? Y probablemente también hagamos lo mismo esta semana. Hay mucho material que queremos traer y escuchar aquí junto a vosotros. Y bueno, pues en fin, como ahora tenemos un poquito de tiempo y en fin, pues vamos a ir recortando un poco toda esa lista, esa cola de espera que tenemos ahí tremenda, ¿no? Y grande de música que escuchar aquí junto a vosotros para ponernos un poco al día, aunque sean las novedades, ¿no? Así que bueno, en fin. Pues eso para los despistados, pero bueno, ahí los que nos seguís normalmente ya tenéis ahí referencia, o sea, que nos sigáis a través de cualquier servicio de estos de streaming, de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, pues ya tenéis ahí referencia de los nuevos episodios, ¿no? Así que bueno, vamos allá con este número que, como digo, creo que es el 48, sí, puede ser, este 2020, esta temporada 2020, y abrimos, como ya sabéis, normalmente con un álbum clásico de rock, y en este caso vamos a volver a hacer referencia a este guitarrista que tanto nos gusta, que se llamaba Harvey Mandel, bueno, que se llama Harvey Mandel porque todavía está vivito y coleando, ¿no? Un guitarrista, como digo, estadounidense de Detroit y que, bueno, pues hizo fama fundamentalmente o al principio tocando con músicos como Charlie Musselwhite, junto a los Kenneth Heath también, junto a los Rolling Stones y junto a John Mayall, trabajando como músico de estudio y luego desarrollando una carrera en solitario bastante irregular bajo mi punto de vista, pero con puntos que merece la pena repasar y retocar, ¿no? Músico que dicen fue uno de los primeros guitarristas en usar el método este del tapping, ¿no? Con ambas manos, ¿no? Pues tocando, ya sabéis, con la mano izquierda sobre el mástil y con la mano derecha, pues golpeando las cuerdas, ¿no? Así que bueno, en fin. Hay mucha gente que se atribuye estos inventos, ¿no? Muchos músicos, ¿no? Así que nunca sabes quién fue el primero que lo usó. Pero bueno, se dice que eso, que Harvey Mandel fue uno de los primeros o el primero que utilizó esta técnica, ¿no? Así que bueno, pues en fin. Para recordarlo, que aquí ya hemos traído más de alguno de sus discos, ¿no? Me recuerdo que y escuchamos aquel Cristo Redentor, que es su primer trabajo del año 68, un trabajo pleno de psicodelia, trabajo puramente instrumental y que disfrutamos un montón. También escuchamos aquel Shane Reid, que es un álbum del 73 y que es un álbum estupendo. Y precisamente este Shane Reid pertenece a la terna de álbumes que grabó Harvey Mandel para el sello Janus, para Janus Records, y que, según los entendidos, es donde Harvey Mandel obtuvo su punto álgido a nivel musical, ¿no? Álbumes como Baby Butter del 71, Get Off in Chicago del 72, The Snake, que acabamos de nombrar del 72, Shangrenade, que es el que acabamos de nombrar, perdón, del 73. Estos dos, The Snake y Shangrenade, junto al gran violinista Don Sugarcane Harris. También después en el 74, Feel the Sound of Harvey Mandel. Y en el 75, The Best of Harvey Mandel. Como digo, este periodo dentro de Janus Records, bueno, pues como digo, los entendidos dicen que es el punto álgido de la carrera como solista de Harvey Mandel. Y el caso es que este año 2020 ha salido un recopilatorio estupendo que se llama The Best of Janus Years, y que recoge, bueno, pues una selección de 15-14 cortes de estos álbumes, ¿no? Y que, bueno, pues es una estupenda manera de acercarse al trabajo de este estupendísimo guitarrista, que es Harvey Mandel, y que, bueno, pues es uno de esos guitarristas no tan conocidos dentro de la historia del rock y que creo que merece la pena, bueno, pues prestarle un poco de atención, ¿no?, al bueno de Harvey Mandel. Bueno, pues de este The Best of the Janus Years, de el guitarrista Harvey Mandel, o Harvey Mandel, creo que es Harvey Mandel más bien. Bueno, pues acabamos de escuchar el corte que se llama The Stinger, y vamos a escuchar el corte que pertenece a ese Sun Grenade y que da título al álbum Sun Grenade. Así que nada, este es nuestro álbum de rock clásico con el que abrimos esta entrega de la ruleta rusa, Harvey Mandel y lo mejor de sus Janus Years entre 1971 y 1973. Bienvenidos a esta ruleta rusa del rock. Thank you. just me because I'm so happy. I look like it does, but that means nothing. I got a face that gets me in trouble. I got a voice that does its damage. But I'm rescued now, and this is all in my head. I gotta win somehow and lose this mind instead. It's always working on finding my weakness. How I was made to feel and can't forget. Bueno, pues sí, sí, los que nos seguís de cerca diréis, otra vez Neil Young. Pues sí, otra vez Gran Panil. El caso es que, sea por lo que sea, sea porque igual este año el inquieto Neil Young no ha podido salir a hacer tours y no ha podido, normalmente juntarse con sus colegas, con los Crazy Horse o con quien sea, a disfrutar y a tocar, ¿no? En directo, en directo, en estudio, etcétera. El caso es que, está súper activo este año, ha reeditado o republicado, reeditado, en fin, como queráis llamarlo, algunos álbumes. Bueno, en fin, como digo, ha estado muy activo. Ha salido hace bien poquito ese volumen 2 de los archivos de Neil Young, un recopilatorio maravilloso, oficial, absolutamente revisado, chequeado y llevado al milímetro, ¿no? Por Neil Young. El volumen 1 es una auténtica maravilla, pues recoge parte de sus primeros años con muchísimos temas, demos, caras B, temas no realizados antes, o temas que sí conocíamos, pero versiones en estudio y versiones en directo, etcétera. Muy, muy, muy interesante. Y como digo, el volumen 2 de esos archives de Neil Young, pues acaba de publicarse hace bien poquito también, ¿no? Así que, y nos queda alguna cosa por ahí en el tintero, creo, todavía, para escuchar de Neil Young de estos años. Así que, en fin, es siempre una alegría. ¿Qué queréis que os diga, no? Pero sí que es verdad que últimamente, bueno, pues estamos tocando muchísimo, o escuchando muchísimo al gran Neil Young, al gran panel, que, en fin, pues es una maravilla escucharlo, ¿qué os voy a decir? En fin, en esta entrega estamos repasando el que es uno de sus últimos trabajos de estudio hasta la fecha, oficialmente el último junto a los Crazy Horse, este Colorado, que es un álbum que se publicó en el año 2019 y que, en fin, pues suena igual de bien que todos los álbumes de Neil Young junto a sus Crazy Horse, y en el que encontramos a Neil Young poniendo las voces principales, guitarra acústica y eléctrica, piano acústico, tocando también el vibráfonos, la armónica, a Nils Lofgren a la guitarra, piano, al órgano y a las voces, Billy Talbot al bajo y voces, y Ralph Molina, como no, mi primo, a las voces y a la batería, claro. Así que, en fin, Colorado, estupendo trabajo, como digo, el 2019, y que, bueno, pues eso es el último hasta la fecha junto a los Crazy Horse, que, bueno, hace bien poquito escuchamos ese Home Ground, que ese sí que es el último de este 2020, pero como Neil Young, no con los Crazy Horse. Bueno, Colorado, qué maravilla. En fin, ya hemos escuchado el corte que se llama Help Me Lose My Mind. Estupendo, como me gusta además el título. Y venga, vamos a escuchar uno de esos cortes largos que le gusta tanto a Neil Young y a sus Crazy Horse insertar en sus discos. Vamos a escuchar esa maravilla que se llama She Showed Me Love. Neil Young, Crazy Horse, Colorado. Say I'm an old white guy. I'm an old white guy. You might say that. Thank you. few bricks short of a loan. I'm a few bricks. I'm a few bricks short of a loan. You might say that. Standing for themselves. I saw young folks fighting to save Mother Nature. She showed me love, and I know she has a way with things. She showed me love. Thank you. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde la Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Depend on your family, you can't depend on your friend, you can't depend on no beginning, you can't depend on no end, you can't depend on intelligence, you can't depend on God, you can depend on only one thing. You need a busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. You need a busload of faith to get by. You can't depend on the goodly hearted. The goodly hearted made lampshades and soap. You can't depend on no sacrament, no Father, no Holy Ghost. You can't depend on any churches, unless there's real estate that you want to buy. You can depend on the worst always happening. You need a busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. You need a busload of faith to get by. You can't depend on no miracles. You can't depend on the air. You can't depend on any wise men. You can't find them because they're not there. But you can depend on cruelty and crudity of thought and of sound. You can depend on the worst always happening, babe. You need a busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. You need a busload of faith to get by. Bueno, pues tenemos una ruleta rusa, este episodio de la ruleta rusa pleno de ilustres nombres del rock, ¿no? Y bueno, pues eso, muchos de vosotros, la mayoría, ya habréis reconocido al gran Lou Reed, el enorme y maravilloso Lou Reed, y también habréis reconocido pues este tema que hemos escuchado, el tema de adelanto, este Busload of Faith, en su versión acústica, perteneciente a ese estupendo New York, publicado originalmente en 1989 y que fue el álbum que nos devolvió al mejor, a la mejor versión de Lou Reed hasta prácticamente desde ese año hasta el final de su carrera, pues rayó a una altura absolutamente brutal. Pero está claro que este New York y el siguiente álbum, probablemente aquel Magic and Loss maravilloso, pues esos sin duda marcaron una clave ahí, un punto de inflexión en su carrera hacia las estrellas, ¿no? Porque como ya os dije en su momento, siempre que tengo la oportunidad de decirlo, ¿no? Y ya os dije en su momento, en aquel especial que hicimos en la Ruleta Rusa, su trabajo, un especial que os recomendamos que os acerquéis allí, un especial monográfico que encontraréis en nuestra web, dedicado a Lou Reed. Bueno, pues ya como os decía en ese especial, el trabajo de Lou Reed desde Nueva York hasta el final, para mí, por lo menos para el que os hablo, es un delirio, es una auténtica maravilla. No hay nada no hay desperdicio, ¿no? Es una maravilla, como digo. En fin, volvemos a hacer referencia aquí al gran Lou Reed, que no necesitamos ninguna excusa para volver a escucharlo, y volvemos a hacer referencia al New York porque hace bien poquito, en el año 2019, se cumplieron, pues eso, 30 años, ¿no? 30 exactamente, de la publicación de el New York, y para celebrarlo, pues Cedar Records, la casa, publicó un triple CD en el que encontramos una remasterización con mejor sonido, que la verdad es que sí que tiene mejor sonido, la remasterización, si es posible, ¿no? Pero sí que está como más, no sé, como más vivo el álbum, no lo sé cómo decirlo. Así que os recomiendo que os hagáis con esta remasterización. Bueno, pues está el álbum entero New York en esta caja de 3 CDs remasterizado. Hay un directo de la época con temas del New York y con otros temas, y luego hay un tercer CD que probablemente para los locos de Lou Reed como soy yo, pues será el más interesante, ¿no? Con demos de estudio de las diferentes canciones, versiones distintas de las canciones que forman parte de New York y de otras, ¿no? De ahí esta versión que acabamos de escuchar, estupendísima, en acústico, del Boss Love of Faith, que es un tema que formaba parte de New York, y que esto es eso, una versión hecha en estudio, en las sesiones de grabación de New York, en acústico, por Lou Reed. Una auténtica maravilla, una auténtica perla, como digo, pues eso, que solo quizás los locos de la música de Lou Reed como soy yo, pues apreciamos a la bestia, ¿no? Así que, en fin. Bueno, pues eso, de esta caja Deluxe Edition del año 89, del año 2019, para conmemorar los 30 años de esta obra maestra que es New York, pues eso, ya hemos escuchado ese Boss Love of Faith, y vamos a escuchar la versión single estupenda de Romeo Had Juliet. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the lithe of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi somewhere near Discord. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had Romeo. And Romeo had Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a damn these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then he vanished and was gone. Bueno, y hemos llegado al final de esta entrega de La Ruleta Rusa y nos vamos a despedir con rock contemporáneo, como ya habéis escuchado y también estáis escuchando por abajo, de la mano de esta banda de Barcelona, la que ya hemos escuchado aquí en otra ocasión, aquí en La Ruleta Rusa, cuando os presentamos a la banda a través de su trabajo, su primer trabajo, Principio de Incertidumbre, trabajo publicado en el 2013. Y este año 2020, hace bien poquito, en octubre, los barceloneses Audiolepsia, que es así como se llama la banda, han publicado este estupendo Waves and Particles, en el que, bueno, pues vuelven a zambullirnos, ¿no? Nos zambullimos de nuevo en el universo post-rockero, instrumental, que es psicodélico, maravilloso, de los barceloneses Audiolepsia. En este Waves and Particles, los Audiolepsia siguen siendo el guitarrista Ángel de las Heras, el segundo guitarrista Nico Galindo, el bajo de Jordi de las Heras y la batería de Óscar de las Heras. Así que, bueno, pues nada, podéis encontrar el trabajo de los Audiolepsia, que es una de las bandas de ese estupendo sello que se llama Noirax Producciones, sello del que os estamos trayendo aquí. Bueno, pues alguno de los excelentes músicos de su catálogo, ¿no? Como digo, a los Audiolepsia les puedes seguir la pista a través de su Bandcamp, principalmente, que es audiolepsia.bandcamp.com, donde encontraréis este Waves and Particles, el segundo trabajo de la banda, aquel Muses del año 2017, y ese que os decía antes, el debut de la banda del 2013, que se llama Principio de Incertidumbre. Todos ellos bueno, pues álbumes muy interesantes, ¿no? Así que, bueno, pues ya hemos escuchado el corte que se llama Brain Fog y nos vamos a despedir escuchando Some Kind of Shelter. Y con él, bueno, pues cerraremos esta entrega de La Ruleta Rusa. Esta entrega creo que es la 48 de esta temporada 2020 de La Ruleta Rusa, como digo. En fin, antes de dejaros con esta, con los barceloneses Audiolepsia y su excelente música, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas y audios de esta Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusaradio.com. Podéis también suscribiros a estas entregas y episodios de La Ruleta Rusa a través de los principales servicios de streaming de podcast. Ya sabéis que estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podéis seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter, si nos buscáis como La Ruleta Rusa Radio Rock, allí nos encontraréis. Y si queréis poneros en contacto conmigo vía email, hacerlo mediante mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, en fin, pues os vamos a dejar con los barceloneses Audiolepsia, su web Some Particles, recién publicado este 2020, y con ese estupendo tema que es Some Kind of Shelter. Con ellos os dejamos eso y nosotros ya nos despedimos hasta una nueva edición de esta Ruleta Rusa del Rock. Hasta entonces, todos muy muy buenos, mucho ánimo y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.